Nadie. No, yo tomé la precaución. ¿Vos trajiste? Que lee el pronóstico. No. ¿Y trajiste? Porque lleva siempre. ¿Los huesos? No. Tenía no, uno de agarrar. Ah, metele radio. Metele radio. En la oficina. No. Lo tenía encima porque creo que cuando fue el viernes iba a llover o algo así. Y lo había puesto, yo tengo uno chiquitito que me entra justo en el morral. Ah, bien, eso te decía. Adentro y quedó. Y después creo que el viernes mismo lo había dejado en la oficina. Y hoy estaba ahí y lo traje. No, acabo, estoy viendo un hombre precavido vale por dos. Sí, obvio. Sí. Dos, pues de ancho, pero también de precavido. Europa Press, tweet, dice, Netflix ya está disponible en España. Te contamos todo sobre este videoclub online. Ok. Está difícil, ¿eh? Hay que... Vamos a avanzar. Y ahora te van a contar de un nuevo sitio, imdb.com. Vaya, no, hay una nueva cosa que se llaman videojuegos, van a decir dentro de poco. Bueno, hablando de Netflix, es como una cosa videos diabólica. Juegos. Acabo de leer que están trabajando para, aparentemente en un revival de Gilmore Girls. Ok, yo te lo miro. Gran serie Gilmore sí, Girls. Sí, sí. Siempre estuve enamorado de la chica que apareció en Sin City. Correcto. Es la que traiciona a... Apareció a en Sin City, en Gilmore Girls, y en Sin City y en Gilmore Girls. Es la que traiciona a las chicas de Old Town, de Old Town, y es muy bella. Así que bien por Gilmore Girls que vuelve. Ahí tenés, esa es una Pero serie. ¿Vuelve? O sea, ¿arranca donde dejaron o tantos años después? Es un revival, así que calculo que quizás es un especial. ¿Cómo es Fuller House? Sí, sí, correcto. Es un, ok, viejos, no están haciendo nada, vengan que hacemos un especialote. Alexis Bledel se llama la chica que te gustaba. No, le gusta todavía. Le gusta, sí. No, es muy bonita. Si aplica a alguien el término rica chica, es bella, esa bella chica, pero... No lo ubico. Creo sí, que... ¿Te acordás en Sin City 1? Sí. La chica que era prostituta de Old Town, pero las que la traidora, la de ojos verdes. Claro, en realidad eran azules, sí, que te lo ponen de color super, así. Claro. Súper contrastado. Hablando de Sin Morocha. City, Morocha, sí. Vi la 2 este fin de semana. ¿Qué pasó? Te dije. Estaba buena la 1. Te dije. Y la 2 es aburrida. El final es increíblemente pedorro. Es muy loca la película esa. La escena sobre final, toda la escena final, donde está la chica esta que viene de Jessica Alba, que viene de, uh-huh, no me acuerdo el personaje de ella ahora, esa escena en la casa... Sí, es muy goma. Sí. O sea, tipo, ahí es como que la terminaron de arruinar. Yo encima la fui a ver al cine este del sótano, este del terror, que estaba más preocupado por mi salud que por la de los protagonistas o de los, uh-huh, de los antagonistas, de todo el mundo. Porque era tipo... no por mi salud, porque... digo, si pasa algo acá, nadie sale vivo de aquí, como el disco de Calamaro, más o menos así. Y me distraía un poco eso de la película, pero la película es floja. Sí, es muy, muy floja. Y uno la va a ver con ganas de que te guste, ¿no? Estás muy predispuesto en la película, habiendo visto la 1. Sí, teniendo el historial sí, de lo que vas a ver. Todo, claro. Tipo. Sí, en este caso yo ya, digamos, la empecé a ver a sabiendas de que no era la primera. Pero lo que me sucedió es que me pareció... Esto es raro, ¿no? Pero ¿cuántos años después? ¿Qué fueron? ¿Como 6 años, por lo menos? ¿7? ¿De más, la primera? ¿La 2? Más. La primera debe haber sido 2004, 2005. Bueno, ¿una década? Y no avanzó. Los efectos, tecnológicamente son los mismos. Los efectos se sienten peores hasta cierto punto. 2005. 2005 a 2014. Lo hablamos en su momento porque habían pasado mucho tiempo. 9 años exactamente. Y habíamos dicho, en su momento era una película media revolucionaria, incluso por el tratamiento de, no tanto por los efectos, sino por el tratamiento de cómic que sí, tenía, que sí, parecía un cómic hecho película. La primera me parece... Es brillante la tiene, película. Tiene alguna secuencia medio floja, pero me parece impecable. Porque es un poco larga. Hasta cierto punto como tema. Pulp Fiction, que la parte de la francesa, querés cortarla de la película y tirarla al excusado. La de la francesa, la novia de Bruce Willis. Sí, sí, sí. Es insoportable. Y esa parte es la que haces tutu y pasas al otro capítulo. Y en este caso también hay alguna secuencia que se hace un poco larga, pero la segunda es muy, muy floja. Y eso que los personajes... Y está peor el maquillaje de Mickey Rourke. O sea, está distinto al de la primera. Sí, está como más hecho bosta. No sé, sí, él... Él aparte, pero claro, te digo, el personaje. Es raro, está diferente. Y en teoría no pasó tanto tiempo entre una y la otra. Entonces, porque digamos, el personaje de Jessica Alba mantiene los elementos de la... O sus motivaciones o lo que sea de la primera. Entonces es raro, no sé, me decepcionó. Bueno, se dice en los pasillos de los estudios que después de esa película a Miller le prohibieron volver a estar en la silla del director de cualquier proyecto. Dijeron después, bueno, seguimos hablando. Pero esa no la dirigió Robert Rodríguez. Él hizo no, The Spirit. Es co-dirigida por Miller. Pero sí. Él hizo The Spirit. Claro. Que eso sí es así. No. Le dijeron, no haces nunca más. Si seguís escribiendo, te vamos a seguir pagando por las adaptaciones, todo, porque no puedes acercarte nunca más al rodaje de una película. Sí, sí. The Spirit, que es la de el otro personaje. Que correcto. Es igual a Sin City encima. O sea, el mismo tratamiento de Desde el técnico de Orwell. Exactamente, es un personaje tipo Dick Tracy, creado por Will Eisner, que bueno, es un ícono de los cómics. Justamente los premios Eisner son los que claro. Premian lo mejor de los cómics. Y la adaptación, la idea de la adaptación estaba buena, pero sí, se fueron por el peor de los barrancos. Es floja. Y es raro el personaje. Y bueno, creo que tiene se acerca que a ningún lado. ¿Cómo se llama el que era el primero? Michael Duncan. Es que sí. Obviamente murió. Sí, sí. Y sí, que tenía el ojo. Exacto, pero eso es lo raro. Sí, no, no importa. Ok, pero entonces, no, tampoco importa. No sé, obviamente cambiaron el personaje y el personaje es significativamente distinto. Y ahora me pongo a pensar que en realidad es una precuela, no una secuela. Tiene, claro, porque hay un cómic que lo escribió en específico. Uno de los capítulos está escrito para la película, digamos. Claro. Que creo que es el que... El del medio. Y después la trama, o sea, digamos, la trama, ya no, ni me lo acuerdo realmente la película. ¿La segunda? No, de la segunda película hay una trama general, digamos, uh-huh. lineal, y después se va intercalando con historias. Que gira alrededor de Rourke. Exactamente. Este y después esas tres historias, una de las tres historias es nueva, uh-huh. y las otras dos son están basadas en historias... del cómic. Del cómic, claro, que no sé, no le dicen cómic, le dicen... Novela gráfica. Sí, es una novela gráfica dentro de todo. Es una película, la verdad es que floja para después. Y Eva Green, pónganle una remera a esa chica. No le gusta vestirse Eva Green, déjala en paz. O sea, déjala en paz. Una remera, conozco sus senos más que los míos. No. Y los veo todos los días. No está en remera en ningún momento. O sea, y en algún momento incluso... Ese papel que le toca jugar en esa película, pero pasa en todas. No, pero en esta película hay momentos en los que está en senos y... La escena podría no haber estado en escena. Es que la mina entra a los estudios, viste, y se saca la remera. No, pará, nadie te pará dijo que es nada. Una publicidad de pañales. ¿Qué? Nadie te dijo bueno, nada. Dice, pero alguien le tiene que dar de beber al de la, claro, el momento previo. Okay. Exacto. Es raro. Acá Evan Stock te dice como si tuviéramos una oportunidad de algo que el padre de Alexis Bledel es argentino. Yes. O sea que ya estás, estás un asado y la gano. A 30 centímetros. No, soy vegetariano. Vamos. No, estás mucho más cerca que antes, tampoco que claro. Digas que no. ¿Es argentino el padre? El padre es argentino y en los últimos 5 o 6 añitos no estuvo haciendo otra cosa que no fueran películas para TV, que es el equivalente de tu carrera está completamente muerta. Es el porno sin desnudo. Claro, exactamente. Películas para TV. Si hay algo peor que eso. Sí. Pero bueno, ojalá que salga el revival de Gilmore Girls, que es como inició toda esta conversación. Sí, ¿vieron el póster de la... hablando de películas pedorras y que no van a funcionar, el nuevo póster de Star Wars, en realidad el póster final? Correcto. ¿Dónde está Luke? ¿Qué? En el póster nuevo de Star Wars, el póster oficial definitivo yo, de Star Wars. Honestamente, no voy a ver el tráiler, o sea, a ver, acá lo vamos a pasar. Yo no lo quiero ver. Te vas a cerrar los ojos. No, posta, no quiero ver. Y el póster dije, ok, sí, es un póster, no quiero ver, porque ya veo un montón de gente y ya no quiero saber qué pasa. Sí, obvio. Un quilombo durante todo el día hacer de la gente furiosa con el póster. Es ¿por un póster. Porque dicen que es horrible. A mí parece que es un póster clásico, tipo las es que Indiana Jones. Para mí es lo que la gente no terminó de captar. Como el de la 4. Sí, por como eso. Como el primero, quiero decir, el del 78. Es así. Está evocando muy bien eso. Armado, totalmente. Está bien balanceado, está buenísimo. Hay un montón de personajes. No está Luke. Por algo debe ser, no es un hecho librado al azar. Pero están todos y no está Luke. Creo que lo más relevante, Bob, a ver, para mí que soy medio nardo, es el tratamiento del logo de Star Wars. O sea, fíjate que en las primeras tres tuvieron un tratamiento diferente. Las primeras tres, quiero decir... La segunda trilogía. Episodio 1, 2 y 3. No, quiero decir justamente las primeras que salieron, ¿sí? 4, 5 y 6. Nueva Esperanza, exacto. Ok. Además, las tres tenían un tratamiento diferente del logo. Algunas eran Star Wars, después la otra tenía Star Wars chiquito y el subtítulo más grande. En la segunda trilogía... De hecho, estaba al pie, como una firma. Exacto. En la segunda era exactamente lo mismo y lo importante era el episodio Ajá. X. Y en este caso, volvieron al viejo Star Wars con el cosito en el medio y me pregunto si lo mantendrán. Este es un detalle extraño. Sí, sí, sí. Que porque está como sanguchito entre el Star y el Wars. Me, está el nombre... me copa mucho esto porque obviamente... Es evidente. Está súper equilibrado. Viste que está incluso cortado de una manera con los sables. De una manera que estoy seguro que no lo dijeron. Ese no es el primero que hizo. No. Okay. Aparte, este pibe tiene el pinta. Sable con forma de cruz que rompe todo. Entonces. Y el sable con forma de cruz, cuando, digamos, hay un personaje adelante que tiene como un bastón. Y yo pensé que tenía como. Y que está superponiendo. Claro que. Parecía un arco raro con sable láser. Es un quilombo el póster. Está bueno. Pero bueno, el tráiler todavía no salió. No, salía hoy supuestamente. Salieron pedacitos de 10 segundos que fueron saliendo durante el fin de semana anticipando que ya abrieron, obviamente Recordemos que en Estados Unidos por lo menos ya se habilitaron la preventa para el día del estreno y al mismo tiempo anunciaron que va a haber una maratón de las seis primeras películas. Tiene que ser. Creo que 100, por $100 vas a ¿podemos entrar en la 3? Claro, directamente. $100 te garantizan pasarte, ¿cuánto? ¿12 horitas? Más o menos. ¿En qué orden las van a pasar? Pregunta. Y seguramente... Alguien va a gritar. Esto no es canónico. Yo creo que lo van a pasar de 1 al 6. Estamos viendo a través de Vortex.com el póster de la nueva película. No somos nosotros. La dictó todo este pibe. Pero, The Nerds Awakens. Estamos ya llegando a la pantalla. Mucha gente nos estuvo preguntando durante el transcurso del día. 10 de 8, qué gros. Me gusta mi actitud Herrera, ¿eh? Ok. Nos estuvieron preguntando durante el transcurso del día. Porque vamos a luchar al espacio con auriculares, claro. Porque somos así. Y bueno, es el peinado de Leia. Puede decir que es otra cosa. La gente quería saber si iba a... Vos no, porque nunca los usás, entonces te capturaron cuando no los tenés. No hay preventa en Argentina, o al menos no comienza el día de hoy, al igual que en Estados Unidos. Ceci estuvo averiguando. Cuando haya preventa, claro, yo la compro primero y después les aviso. Claro, bueno, no, al margen, pero nos estaban preguntando por redes sociales y no, todavía no hay ni noticias. Por aquí seguramente haya una preventa, seguramente se caigan todos los sistemas. Estos días vamos a poder tener datos. Probablemente mañana ya podamos decir algo más, pero hasta hoy, por lo menos oficial, no había nada. No sé. Acá no se acostumbra con tanto tiempo de anticipación. Yo compré, recuerdo, las de Jurassic World. 15 días antes. Bastante antes, sí, por lo menos 2 semanas antes. Pero después no me acuerdo. Sí, me acuerdo haber comprado, ¿sabes cuáles? Las de Matrix, las de Reloaded, allá hace como 1000 años. Las había comprado. Las habían puesto a la venta con... un tiempo bastante antes. Y las de Revolution las habían puesto a la venta con Reloaded. Sí. O sea, cuando ya salía la 2, ya te vendían la de la 3. Para Reloaded había comprado dos para el mismo día. Tipo, una en la mañana, después cursaba y después a la noche la vi de vuelta. Así estaba. Muy fanático. Pero sí, mucho tiempo antes. Pero ahora, en este caso, a ver, yo calculo que va a aparecer algo. Y esto de hacer la maratón, estaría bueno que lo hicieran acá. No lo van a hacer. La maratón de las seis películas. Seguro. Yo no sé. No te digo que lo van a hacer en muchos cines y en muchas cosas. Lo han hecho con Harry Potter. No hace mucho lo hicieron igual. Es más, creo que vos fuiste en el Abasto, ¿no hicieron las seis películas de Star Wars hace poco? No, que yo recuerdo. Sí, lo hicieron con el homenaje, por el lanzamiento. Cuando se cumplió el aniversario, lo hicieron seis acá. No hace mucho. ¿Seguidas? Sí. Ok. Pero no me acuerdo si fue este año o el año pasado. No tenías que comprar la entrada para las seis. Pasaban las seis, vos sacabas las entradas para las que querías. Ah, mira. No, y fue un quilombo conseguirla. Un solo también. Día, una cosa, era por el ¿qué era? El 30 aniversario. ¿Cuál era? El aniversario. Para mí que fue el año pasado, porque el aniversario fue este año. No, fue ahora, hace poco. ¿Este año fue? Quiero decir, fue hace poco. Fue este y año. Debe haber sido alrededor del evento que hicieron donde presentaron el tráiler nuevo y entrevistaron a todos los artistas. Bueno, acá, a través de Twitter, Ariel Gizzles nos está mandando una captura de pantalla de su celular en el cual una de las cadenas de acá le mandó un mail que dice: ya podés comprar tus entradas para... Y ahora vamos a entrar a la cadena y si está, la compramos. Y están... me quiero imaginar ¿Vos no que... confías en que la gente de Disney nos va a invitar a verla antes? Sí, pero voy a... No, pero hay un gimmick. Pareciera que están, me quiero imaginar, que vendiendo y o regalando los lentes 3D con distintos diseños de personajes de la película. Todas las versiones. Vamos a Palermo. Miércoles o jueves. Ah, miércoles. 3D subtitulada. 0005. El horario corresponde a la función. Sí, ya sé. Gracias. Comprá, Leo. Vos comprá 10 si podés en este momento. 4 o 5 por lo menos. Ya. Yo ahora, ustedes, ahora en el corte arreglamos. El programita. A mí sácame 2, por favor. Okay. Bueno, es lo que estábamos tratando de averiguar. Aparentemente debe ser algo también directamente de la cadena, porque nosotros hablamos directamente con Disney y nos dijeron estar qué. No tenía ni idea de lo que le estábamos... Ya no quedan entradas para la del miércoles. Ok, fantástico. Nice. A ver, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora voy a la otra cadena que de la misma, pero es otra. A ver qué onda. Acá está. El mismo layout, el sitio web, la región. Dupliquémoslo, cambiame a azul por otro azul diferente. Acá está. Todas las versiones, porque está la XD 3D en estas cadenas también. Ajá, correcto. La del DOT y la de otra sala que es en Temperley. Qué loco. Parece que lo deben haber habilitado ahora esto, porque me acaba de entrar una maratón de correos electrónicos avisando todos que están a la venta en estas dos cadenas del cine. En esta cadena, que es la que está en el Abasto, correcto. No hay función el miércoles, hay función el jueves. Ok. ¿A qué hora? No es, ok. Es, ¿what? Poneme, te digo a qué hora hay el jueves, a las 12, a las 13, a las 15, a las 16, a las 17, a las 18, a las 19. Que van a hacer en todas las salas, claro. A las 21, a las 22 y a las 23. De hecho, podés ir a las 21... Y después salís y decís, che, estuvo buena. Vamos a la de 23 y obvio. y entras de vuelta. ¿Cuántas siempre veces? Y cuando haya estado buena. Si no está buena, ¿cuántas veces la vas a ver en el cine? Si no está buena. No, si no está buena. No, si no está buena la voy a ver una sola. Y voy a salir puteando del cine. ¿Posta? Sí. Si no está buena, ¿para qué voy a pagar de nuevo la entrada? ¿Te gusta más? No, yo voy dos veces. La segunda no la entendí, si ¿no? Si no me gusta, voy dos veces. Este tipo de película. Otra, si no me gusta, no voy dos veces. La veo de vuelta si es significativa. Por ejemplo, Mad Max al cine la fui a ver dos veces. Bueno, pero Mad Max es una película que cuando salí de la verla tenía ganas de entrar a verla de nuevo, sí, en ese momento. De hecho, yo en la mitad de la película dije, cuando salgo entro de vuelta, pensamos. Estamos en el IMAX aparte, había que aprovechar, estás allá, no volvés. Claro. Es un viaje de ida el IMAX. Sí, te quedás allá. Yo en algún momento conseguí la carpa. Che, la semana que viene estrenan otra película, ¿por qué no aprovechamos y nos claro quedamos ya? Es una semana nada más. Peor es el viaje. A ver, vamos a ver para la función de las 10 de la noche del jueves, que es a la que podríamos acceder nosotros. No ha podido encontrar entradas para esta función. Okay. Yo no sé si... No, no creo que se hayan acabado. Esto no significa que no existan ubicaciones disponibles. Me parece que está como tipo colapsando la Matrix. Y porque hoy es el día, me parece, ¿eh? Hoy es el día. Que van a empezar. A veces las, digamos, las compañías, si bien Disney no hace un anuncio oficial, ya tienen la duración, ya tienen todo, y pueden ir programando las salas en que la van a estrenar. Y Disney tampoco le va a decir, no, pará, no vendas entradas. No, obvio, por supuesto. Tipo, no te vamos a dar la película si vendes entradas. No, al contrario, no, la movida de prensa de favorece. Eso. Igual, ojo, que Disney es brava, ¿eh? ¿Y Disney sí? Miércoles, es terrible. Respeta ciertos jodés parámetros. Y vos respetás mucho a Disney. Claro. Disney bueno es cualquier cosa, carta de documento. Así que bueno, no funciona. Es el sitio de malditos nerds. Entran 40 personas y se cae. Dale, okay, viejo. Móvemelo, poner un poco de onda. Me dice que no hay entradas para ninguna de todas. Ahora voy a tratar de comprar cualquier día. Porque aparte, mirá, te tiro algo que es significativo de lo que estamos hablando en última instancia. En la del abasto, podés comprar hasta el miércoles 23 de diciembre. O sea, hay una semana, la semana de estreno ya está anticipada. Pues generalmente vos decís, bueno, el primer fin de semana es lo que te venden. No, podés comprar para la primera semana. Vamos a encontrar a cualquier día. Martes 22. 3D subtitulada, 5 de la tarde, 3 de la tarde, que van los hippies y los jubilados nada más. Pero ojo, en la 3DXD no te dan los anteojos tuneados de Star Wars. Sí. Es súper goma. ¿Por qué goma? Pero después los tenés que devolver. Es que yo quiero entender que no, justamente. No, pero ¿dónde dice que te los llevas? Yo creo que no, Maxi. Pero ¿dónde dice te llevas los lentes? Si los lentes te los tenés que devolver. A lo mejor estos no. A lo mejor te cobran la entrada 7.000 pesos. ¿Cuánto cuesta? Cuando en las cadenas de afuera hacen lentes 3D especiales, te los dejan quedarte. Éxito. Pero eso es en los países serios. Lógico. Claro, bueno. No acá. No. No, pero bueno, pero de última, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el mayor problema? Que te entiendo que igual, aunque no los tengas que devolver, los hagan especiales por las selfies. Entonces va a estar el malón de boludo que explica. Se quiere sacar foto con ese anteojo en particular. Perdón por decirle boludo a los que sacan selfie con anteojos en el cine porque me pone muy nervioso, pero van a estar... Ok, sí, va a estar lleno. Tiene un sentido, ¿sí? Podrían hacértelos devolver y que aún así tenga sentido la inversión de hacer anteojos especiales, que de todas maneras hay unos que está bueno, el resto son bastante feos, los que estoy viendo en el coso. Una pena. Que son los de Bebocho. Sí, pero sos un Bebocho mezclado con el de La Mosca. O sea... No, ¿el de la película o el cantante? El de los sultanes. ¿Cómo okay. Ah, bueno, no, pero me copa, ¿eh? El de La Mosca también. El de los sultanes pero, también, porque tenía una cosa más Ludovica Esquirro. Este, sí. Mirá. ¿O no? Hay algo. No conoces al de La Mosca y los sultanes, más así, tal. Ay, por dale, favor. Dale, si te vi a Pasito de la Estación, como loco. No, me parece que no se parecen mucho, igual, pero... El punto es que arreglen el sitio. Queremos comprar entradas y no se puede, así que esta es nuestra. ¿Esto sabes qué? A ver, vamos a hacer una cosa. Es más, no queremos hacer el programa de hoy, queremos comprar las entradas. Vamos a probar una cosa y no. ¿Qué? ¿Acaso mi dinero no vale? Exactamente. Ya me han dicho. Ponernos en contacto. Ya. ¿Por teléfono se podrá? Compras. Estoy buscando. ¿Sabes qué? Me parece que me va a fallar una de las cosas. Bueno, ¿por qué no nos cuenta alguien si por Twitter si ya compró? No, el primero. Un cambio de paradigma. Exactamente. En Argentina, que alguien sepa lo que va a hacer. Está bien, sí, todos sabemos lo que va a hacer cuando se estrene Star Wars. Pero faltan 2 meses. Esto es lo que causa sí. Star Wars, justamente. Y tenés que llamar a toda tu familia y decir, dicen, a ver, nada de morirse, boludos, ¿eh? Claro. ¿Entendés? Miren que ya saqué entradas para todos. No, claro. Bueno, o dejás avisado. Nada de morirse. Ahora, te morís, yo ya tengo un compromiso, discúlpame. Despejen la agenda. Voy para la segunda parte. Claro. Imagínate si cumple años alguien ese día. Sí, me parece que no, a mí me va a llegar. Tengo un compromiso que es imposible de eludir. Es un compromiso. Lo avisás, y te lo estoy avisando desde ahora, para que veas que no es que es una excusa del momento. Claro, claro. Acá dicen que los lentes se venden aparte y cuestan 70 pesos. Ah, ¿viste? Te dije. ¿Qué cosa? Que no te lo dan. Tienes que comprarlo. Pero nosotros dijimos que... Ah, no, yo lo que dije es... Te dan la entrada dos meses antes, así que no te si te la dan, no te puedes quejar casi. No, a mí no me dan nada, primero porque no ando en los sitios. Tranquilo. Y la tercer gran cadena, o la tercera más importante, ni siquiera la tiene dentro de su base de datos, la película todavía. Así que no sé qué onda. Bueno, viejo, me arruinaron el día. Gracias, chao. Lo único que con el programa es que tengo que ir a ahogar mis penas en alcohol. Qué terrible. Pero es terrible. Leo es el tipo que menos comprador compulsivo que puedo llegar a conocer sobre la Tierra. Y sin embargo, el cine lo puede. Compra entradas para todos los preestrenos, los reestrenos, Casablanca, todo. Sacó para todo. Después decía, che, tengo estas entradas que saqué hace dos meses y no puedo ir. Tomá.

más efectivo. Vorterix.com. De pronto, Flash Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo Flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. En el verano de 1969 debutaba Almendra en la discoteca Matocos de Mar del Plata. Después del debut, la banda fue invitada a tocar en Lima, Perú, en el marco del Festival de Ancón, donde hicieron dos presentaciones. Nunca se supo mucho de esta visita a Perú, pero ahora, 46 años después, se publicó una imagen inédita de Almendra tocando en vivo. En la foto aparecen Luis Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio y Rodolfo García. Antes de la publicación de esta foto inédita, lo único que se sabía de los shows en Perú aparecía escrito en una nota de la revista Pelo, cuyo título era Los Almendra, hippies sin marihuana. Además, en la nota aparecen comentarios como son argentinos, hippies retan al viento con sus grandes pelucas descuidadas, visten con un abandono profesional, se bañan poco y cuando tocan su música enferma, sus cuerpos se contorsionan hábilmente mientras lanzan gritos que parecen quejidos placenteros. Radiohead está a punto de terminar de grabar su nuevo disco de estudio y ya anunciaron que planean salir de gira para presentarlo. Quien dio la noticia fue el guitarrista Johnny Greenwood durante una entrevista con una radio rusa, cuya traducción se malinterpretó y los medios publicaron que la gira estaba confirmada. Para aclarar sus declaraciones, Greenwood fue a Twitter y escribió: lo que en realidad dije fue, ya grabamos mucho y estamos cerca de hacer un repaso y ver los resultados. Esperamos salir de gira el año que viene, ya que no hay planes confirmados por el momento. Estas y algunas noticias más las vas a encontrar todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Les tengo que mostrar algo con lo que estoy completamente obsesionado. Me di cuenta que cuando lo empecé a decir parece que estamos haciendo un PNT, pero no, estoy completamente obsesionado con un ¿qué video? Cosa? Claro, no, la nueva, no. Es un video que me tiene completamente obsesionado. Ustedes lo van a ver en un segundito a través de Vorterix.com. En un segundito, es inmediatamente ahora. ¡Yeah! ¡Lo estamos viendo! Pongamos ahí el audio, por favor. Pongamos un poquito el audio también. Esto que están escuchando es el audio de este video, donde vemos a una persona disfrazada con una túnica negra y tiene una de estas máscaras que parece que tiene un pico de pájaro, que son máscaras que usaban los médicos para tratar la peste bubónica, justamente. Esta máscara, cualquiera que haya jugado un videojuego, la puede haber visto en Assassin's Creed, la pueden haber visto en la saga Thief también. Y durante todo el video escuchamos esto que están escuchando ustedes, radio escuchas, es justamente el audio del video. Y este muchacho tiene una luz en la mano que parpadea, van apareciendo letras por toda la pantalla. Algunos dicen inclusive que el video está pasado en reversa por el movimiento de las hojas de fondo, tanto no me da la vista para descifrarlo, pero durante el video van apareciendo distintas imágenes hasta que finalmente termina. Es un video de unos 2 minutos y medio, 3 minutos más o menos. ¿Qué pasa? Esto es un video que le llegó un periodista del sitio Gadgets. Gadget, como los gadgets, termina con doble Z, un blog bastante tranquilo, de una repercusión moderada, pero también se estuvo descubriendo últimamente que estuvo llegando a varias personas aleatorias. Ay, no lo quiero ver, voy a soñar. Asusta, es feo, ok, vamos a hacer que te asustes más todavía. Ah, bárbaro. Yeah. A ver. El periodista de gadgets, o el blogger, vamos a llamarlo, dice que él lo recibió en un sobre sin marcar, sin ningún tipo de nota ni nada, y que su alma periodística lo hizo poner en la computadora y ver que tenía ese CD encontrando este video. También otra gente está diciendo que le fue recibido por mail y lo subieron a distintas cuentas de YouTube. Es raro porque en YouTube el único video que está ahora en este momento tiene 5 meses de antigüedad, pero solo hoy se empezó a hablar de esto. Hoy lo fueron levantando diversos medios. Uh-huh. Hace un par de días hay un hilo de Reddit donde todo el mundo está intentando descifrar qué pasa con este video. ¿Qué es lo que pasa? Empezaron a descubrir varias cosas. Lo primero que hicieron fue hacer pasar el video por un programa que traduce las ondas de sonido en imágenes y fueron encontrando muchas imágenes todas que representaban a personas siendo torturadas. Algunas mutilaciones, algunas cosas extrañas y varias letras. No sé si me inquieta más la imagen o la cara de Leo que se da vuelta y me mira como diciendo, acá está pasando algo terrible. Y yo, sí, totalmente. Esta técnica se llama espectrograma, que es lo de transformar el sonido en imágenes. Encontraron estas imágenes bastante raras, pero había también una de una calavera con una serie de símbolos que se comprendieron como windings, esta tipografía de Windows. ¿Te gusta, Leono? Para el paréntesis. ¿Qué cosa? La windings, tipografía. ¿Sabes qué fue la windings? ¿Un caos? No, ¿sabes qué fue la windings? La primera, la encriptación berreta que hacíamos nosotros. Claro. Agarrás, escribías un mensaje, después pasás a windings y se lo mandabas a alguien y solo aquel que sabía que tenía que volver. Que tenía que pasarlo a Arial. No, te llegaba una cadena de correo en un momento nos que divertíamos decía, con tan poco. Esta es la es el código del avión que explotó las Torres Gemelas. Claro, cuando lo pasabas en esa tipografía, te aparecía como si fueran las dos torres y un avión chocando. Si ponías 911 eran justamente el avión y dos torrecitas. Nunca ibas a poder corroborar si esa de verdad era la patente, digamos, el código del avión, ¿no? Es muy gracioso. En fin, bueno, entonces... No sé, no abro cadena de mail que me manda mi abuela. Cuando tenía 12 años yo lo abría. Cuando me manda algo mi tía, la de Rosario, la borro directamente, no abro. Pero no importa, bueno, bárbaro. Dale. Bueno, comunicación con nosotros. Vamos a hablar ahora con la tía de Leo. Cuando descifraron este código, que en realidad lo pasaron en Windows, lo cambiaron la tipografía, era otro código, lo fueron resolviendo. Y el primer mensaje que encontraron era un mensaje que decía, les queda un año o menos. Eso decía el primer mensaje. Otro dato, lo decía en español, les queda un año menos. No estaba en inglés esto. Fueron encontrando otros códigos en binario, inclusive. Cuando vemos el video, primero que yo pensé en su momento, que no sé cómo traducirlo, ya lo hizo otra gente, por suerte. El video que vimos tiene una lucecita que le brilla en la mano, que es código Morse. Yeah. Se nota que es código de Morse, bastante precario, pero lo es. Y esto estaba dando un mensaje que sí estaba en inglés, y decía Red Lips Like Tenth, que son tres palabras que no dicen nada juntas, pero cuando resuelven el anagrama, dice Kill the President. En otro de los códigos que hay en el video, encontraron las coordenadas para la Casa Blanca. Y a medida que van resolviendo, todo esto lo va resolviendo gente de Reddit que va poniendo posteos e imágenes de cómo van resolviendo los códigos. La viralización de Star Wars se fue un poco a la mierda ya, muchacho. Porque son códigos comunes, son los mismos códigos y mensajes que inclusive utiliza Matt Damon. Lucho decodificó otra cosa que dice que está todo vestido de negro, para los que no están viendo Morteris.com, y Obama es claro, black. Exactamente. Is the new black. Les estaba diciendo que todos los códigos que utilizan para traducir esto son códigos que son reales. Uno son los que usa Matt Damon en El Marciano para poder comunicarse con la NASA desde la Tierra, que es el código ASC2, que es una acomodación de caracteres que cuando los acomodas de cierta manera, digamos que acota letras para luego escribir mensajes. Luego está el código Cypher, que el código Cypher es ese cuando vemos un asterisco y tiene puntitos en distintos lados y luego se puede dividir para que cada uno de esos forme distintas palabras. Así fueron encontrando las coordenadas de la Casa Blanca, así fueron encontrando este anagrama. E inclusive se encontraron una secuencia para codear un código QR que cuando leemos dice escuchen los pitidos, y cuando se escuchan los pitidos daba otra serie de números. ¿También era Morse? No. Sí, los pitidos eran Morse también. Daban otra serie de números y letras que eran una jugada de ajedrez que se conoce como un jaque mate perfecto en cuatro jugadas. Que bueno, cuando empezamos a hacer toda la teoría conspirativa, que esto ya lo es, si vemos que está la palabra maten al presidente, eso del jaque mate en cuatro jugadas se puede también interpretar como que puede llegar a tener algún tipo de relación con eso. ¿Qué pasa? Claramente también lo que podemos pensar, si tienen un poquito de imaginación, es que esto es algo que ya se ha hecho para publicitar cosas, y para publicitar cosas que nosotros mismos consumimos. Por ejemplo, Trent Reznor de Nine Inch Nails, para lanzar uno de sus discos, hizo un video similar que se conocen como juegos de realidad aumentada, estos. Y lo primero que pensamos son dos cosas. Uno es en el libro Inferno, de Dan Brown, que se está por estrenar la película el año que viene, y en el mismo es donde Robert Langdon, este personaje que hizo Tom Hanks, que también es el del Código Da Vinci, sí, sí, y Ángeles y Demonios, Turero. Correcto. En el libro Inferno hay un personaje que hace un video vestido de esta misma manera. Ah, sí, lo exactamente, describe. Lo describe, claro. Claro, porque todavía no lo vimos. Y capaz que es la promoción de la película. Es claro, eso es lo que está diciendo la gente. Hay un personaje que hace un video similar, disfrazado de la misma manera, y que es un bioterrorista que piensa en traer de nuevo a la peste bubónica para diezmar a la población pero mundial. Pero no va a ningún presidente. Exacto. No, en el libro no pasa nada específicamente por eso, pero siempre hay simbología masónica y temas con Washington, sí, en los libros de Dan Brown, y acá también hay de lo mismo, inclusive el ojo que se ve ahí, se ve un ojo con una G adentro, que eso es símbolo masónico también. ¿Lo de jaque mate, cómo estaba representado con los sonidos? No, era un código QR que decía interpretar los sonidos. Cuando interpretás los sonidos del video, había una serie de números y letras que decía E4, D7, que eran los movimientos que del jaque mate, rey pastor. Es como se lo conoce, es porque un pastor le había ganado a un rey, cuentan, que en 4 jugadas y el rey se quedó tipo, ¿what? Y ahora lo que decía es, si estaba en castellano, porque como Ripley también dijo que había cosas que estaban en castellano. Correcto. A ver si decía jaque mate, rey pastor, o jaque mate, de qué manera, como estaba dicho eso. Claro, no, pero solo estaban los movimientos de la jugada. Yo creo que me estoy enganchando demasiado en un video que va a terminar siendo el tráiler de Inferno. Me encanta igual estas nuevas campañas virales que Gabo, ¿qué es Gabo? Todos tenemos que hablar de Gabo. A matar al líder de uno de los países más importantes del mundo. Exactamente, ¿no? Eso es lo raro. Otra de las aproximaciones es que sea publicidad para la próxima temporada de 12 monos. Porque, bueno, en 12 monos sabemos que hay una temática posapocalíptica. Y, por otro lado, ya ha visto en las promociones de la nueva temporada de 12 monos un personaje vestido de esta manera que se lo ve por un segundo salir de las sombras y volver a embeberse en ellas. Entonces, esto puede ser tranquilamente una movida publicitaria, pero cuando empezamos a poner todos los demás casilleros en orden... Como decía Leo, se va un poquito al carajo el tema de matar al presidente y todo esto para hacer una campaña de presidente. Por el lado de Inferno, es raro que Ron Howard esté haciendo algo así porque es un director bastante tranquilo, sin ningún tipo de agenda política. Las películas tampoco son tan extremas, las películas del imaginario del Código Da Vinci y demás. Entonces es raro, pero está movilizando a toda la internet. Este video varios hitos estuvieron levantando y... Lo más probable es que termine siendo una movida publicitaria. Como tal, es demasiado extrema. Se va demasiado al gorno y todavía han encontrado códigos que no supieron cómo descifrar. Yo le mandé un mail al muchacho que subió el video a YouTube y me lo respondió. Pero me respondió con algo que puede ser un versito bastante entrenado, donde me dice que él el video le llegó y... Por youtuber que es, lo subió a internet. No, pero lo subió al periodista este. Que no, al periodista también le llegó. Y yo te muestro en este momento el mail que le mandé al muchacho que subió el video a internet. Digo, ¿cómo te llegó el video a vos? Y me dice, no sé, a mí me llegó en un sobre con algo escrito en inglés. Es español el muchacho. Y le digo, ¿y por qué lo están levantando a otros sitios si te llegó a vos? Me dice, no sé, seguramente le estuvo llegando a varias direcciones. Él no es periodista, no tiene un blog, solo tiene un canal de YouTube. Y eliminó, esto es algo bastante extraño también, el canal de YouTube tiene varios años, tiene suscriptores, pero eliminó todos los videos que tenía y solo dejó este diciéndome en el mail que le mandé que no quería que la gente asociara sus contenidos con este contenido nuevo que estaba subiendo. Entonces, se va de las manos para hacer algo, una publicidad viral. Pero el tema es que tiene a la internet en jaque y yo estoy medio desesperado porque necesito que se resuelva ya, porque quiero saber qué demonios pasa. Acá están diciendo que hay un mensaje peronista en las imágenes. El sábado, que fue el día de la lealtad peronista. Claro. Yo tengo en este... Está en español, todo claro. Indica que sería la Cámpora. En este mismo momento tengo... abierto el hilo de Reddit del periodista que recibió por primera vez y ya hay más de 500 teorías en este momento tratando de resolverlo, pero nadie se ha aproximado a nada en particular. Si es algo publicitario para el viernes, supongamos, para el jueves o para la semana que viene, ya va a estar resuelto. Pero tiene cosas, las imágenes de personas mutiladas, esto no tiene nada que ver. Las imágenes de personas mutiladas se van un poquito de registro para publicitar una revista o una serie de televisión y todos los mensajes que van encontrando. Pero esas imágenes no se difundieron. Sí, las imágenes están, no las estoy difundiendo yo, pero la gente que... Por eso, en el hilo de Reddit, cada uno que fue pasando por los distintos procesos, como el espectrograma y todo eso, va publicando sus hallazgos. Están un poco difusas las imágenes igual, pero se ve claramente lo que están mostrando, como además todas las palabras como justamente estamos todos muertos, matar al presidente, las coordenadas de la Casa Blanca, que tampoco es algo tan científico. Están las coordenadas, las metes en internet y te tira exactamente lo que son. Uh-huh. Así que, ¿se viene el apocalipsis o se viene una nueva película de Ron Howard? Vamos a ver qué sucede. No tengo ni idea. ¿Te sorprendió? ¿Te agarró como? ¿Te dijo? Sí, me quedé pensando. Porque, a ver, es demasiado. Son esos videos que dan tipo. Es como lo de Blair Witch Project. Claro. Era nada mismo, pero genera interés. Genera intriga más que interés. Porque decís, ok, ¿qué será? Es como todo. Todo el mundo habla, vos también sos parte del mundo. Entonces decís, bueno, ¿de qué es? Pero termine. Seguramente va a terminar siendo una huevada. Es muy probable, pero tiene cosas un poquito subidas de tono. Como lo de ese tipo de cosas que son virales y se terminan transformando. Igual, digamos, ha pegado en ciertos lugares particulares de internet, porque a ver, y lo de con todo respeto, pero yo estoy todo el día en internet y no estaba ni enterado de este video. Pero levantó Gizmodo, levantó BuzzFeed, lo levantó IO9, bueno, lo empezaron a levantar. Esos sitios no los vi, o sea, no los reviso, pero digamos, los sitios, no sé, no voy a decir... Se volvió viral en redes sociales, con nuestros queridos, claro, ¿no? Portales de noticias, pero generalmente cuando, si esto tiene algún tipo de relevancia o una masificación real, aparece en otros lados. Obviamente en Reddit explota porque son... No, obvio, porque para esto está hecho Reddit, claro, exactamente. Pero lo han levantado, lo levantó un diario de negocios de Inglaterra también. Es una noticia fácil también, es una noticia para generar hits bastante fácil. Está bueno, sí. Eso, tenemos que hacer, ahí está, la próxima temporada de Malditos Nerds se anuncia con esto. Así. Aparece ese haciendo, hablando al revés. No, con una máscara, para mí lo inquietante es la máscara. Si una vos no máscara podés saber quién es. Ya está, te sacó una ficha. ¿Ves? Listo, hago ahí un crochet. Sí. Me copa la máscara esa. La máscara está bueno, las máscaras se consiguen, inclusive hay réplicas, dudo que haya alguna de verdad, y si hay de verdad no la agarraría porque es de la época de la peste bubónica. Claro, pero que... ¿qué pasa si estás en el subte y te cruzas con uno así, vestido así, con la máscara? Te inquieta. Depende de la cantidad de gente que haya en el subte. ¿Te inquieta? ¿Cómo que te inquieta? ¿No te inquieta? Me muero ahí directamente. No me inquieta. No es que claro, obviamente. Para inquietarme tengo que... Mi corazón tiene que latir. Siento, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? Otro dato que no... Disculpe, usted me inquieta. Qué peculiar. Claro, otro dato que no mencioné es que está para descargar la ISO del video, porque la gente que recibió el CD esto subió la ISO directamente del CD a internet y se puede descargar de un Dropbox. Si alguno de ustedes utiliza programas para descifrar códigos, hace espectrogramas o tienen ganas de dedicarse a esto, o se lo puede bajar. Mandado y hay por lo menos un dos personas que saben alguien. Dónde se filmó, porque el que la máscara y el que lo filmó. No, Lucho me pregunta si sabe dónde es el video. Yo le pregunté a este chico si era que él era de España, le pregunté si tenía idea o por contexto cultural, si sabía. Full, Sí, me recopé. Me dice que no tiene idea de dónde viene, pero mucha gente en Reddit está diciendo que está grabado en Polonia. No termino de entender por qué lo afirman, pero... Porque da raro, da exótico, da complicado. Claro, porque parece sin revocar no hay ningún lugar, solo en Polonia. Parece que hay... Andá, Domínico. Parece también que hay una es el set de It Follows. Claro. Está la chica en el medio que la dejan ahí, el novio garca ese. Parece que hay una cultura muy grande de juegos de realidad aumentada en Polonia, entonces apuntan a que puede ser, siendo un gimmick, venir de ahí, pero es raro porque la mitad de los textos están en español y la mitad de los textos están en inglés. Inclusive el Zócalo que teníamos nosotros, que era un código binario, que es el código que estaba escrito en el CD que recibieron estas personas, se traduce en binario a muerte, muerte en español directamente. Entonces, muchos están diciendo que como las cosas en español están bastante mal escritas, puede ser alguien que haya pasado por un traductor de Google y lo aplicó las cosas que quería escribir como vinieron, tratando de hacerlo más encriptado la data. Que merecemos, ¿eh? Es terrible, pero nos vamos a mantener informados. Okay. Nosotros nos vamos a ir y volvemos enseguida con más Malditos Nerds. Esto es Arctic Monkeys y volvemos en minutos. Malditos Nerds. Top 100 list, and it's the thousand time that is even bolder. Don't be surprised when you get. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Voterix.com.

8:09 aquí en Malditos Nerds en Vorterix.com. Y vamos a ir con Ceci ahora, que como todos los días de programa, por lo menos los fines de semana, nos va a contar las últimas noticias del mundo de la ciencia. Te podés suscribir no también ni, a mi... A tu canal de YouTube. A mi, ahora claro, es youtuber no, también. No, tengo una cuenta por WhatsApp, te puedo dar noticias. Ahora vamos a pasar el teléfono de Ceci para que todos los que tengan preguntas le manden un mensajito. Contesta, 24/7. La ciencia... ¿Contesta, dijiste? Contesta. No, la otra no. No es Evagri. Está escuchando mal las publicidades. El rato dijo, yo soy pulóver. Me pareció bien, dijeron merca, no. Merca. Vamos a salir de este aprieto. Resulta que en Tailandia, esta es una noticia que se difundió hace poco, pero sucedió en enero, una niña de 2 años padecía una grave enfermedad cerebral, de hecho un tumor. Estaba a punto de cumplir 3 años en realidad. Y cuando estaba ya, los médicos le habían comentado a su familia que esta nena tenía un cáncer que era terminal, que por más tratamiento al cual se sometiera no iba a poder de ninguna manera salvarse. Sus padres se pusieron en contacto con una organización sin fines de lucro que trabaja en los Estados Unidos, en Arizona, que se llama Alcor, que hace algo que para nosotros es muy extraño porque no es común. De hecho, yo me queda la duda de si es legal en todas partes del mundo. Me parece que está específicamente ahí porque no lo es. No es disponible. Sí. En Córdoba y Mendoza no se puede. No se puede. Ok, sí. Fantástico. Quedan excluidas. ¿Qué es la criopreservación o crioconservación o congelación criónica? Esto sí se hace con lo que es la reproducción asistida. Porque, claro, por ejemplo, tanto óvulos como esperma se pueden congelar para después terminar haciendo generando un embrión. Pero cuando las personas ya están vivas, el hecho de la crioconservación significa preservarlas para que en algún momento se descongelen y vuelvan a la vida. Esto lo hizo, como dice nuestro Zócalo, Walt Disney, todos lo sabemos. No, ¿qué es esto que estamos viendo? El hombre no llegó a la luna y Walt Disney está congelado. Es un documental de criopreservación. No hay pará, mucha... La criopreservación. Sí, dicen que es un mito. Bueno, está el mito. Todos lo sabemos, claro. Sí, todos lo sabemos en el sentido de que es algo que... Me da muy señor Burns. Ya encontramos la cura, 22 puñaladas en la espalda. Es el mito. La idea era esta, en su momento de Walt Disney, congelarse para que cuando se encontrara la cura, lo descongelaran y él pudiera continuar con su vida. Los padres de esta niña tailandesa dijeron que ellos querían hacer lo mismo. Lo que tuvieron que hacer es esperar hasta el momento en el que casi se estaba por morir. Es bastante triste, de hecho, podríamos decir que un poco negro en todo lo que... Es un programa oscurísimo. Parece día de lluvia, claro. ¿No? Mira, tenemos conspiraciones, peste bubónica, una nena que... Para arrancar la semana, bárbaro. Pero... En sentido de la ciencia, por lo menos, es algo interesante. Entonces, lo que tuvieron que hacer los integrantes de esta organización de Alcor fue, aparte, Alcor, esto sí que es bastante creepy, su bajada, su explicación, ajá, es: brindamos servicios de extensión de vida. Okay. Hay 133 personas ahora con esta niña, 134 que están congeladas en las oficinas o en esta especie de centro de salud. Es terrible, ¿qué es eso, por Dios? Las cámaras criogénicas deben ser. Sí, claro. Pero eso, que eso parece un atauchito. Lo es, Maxi, lo es. ¿Es? Lo es. ¡Fuck! Ah, no lo había visto, qué espanto. No, es un espanto y encima es blanco, o sea, tipo, no. Ya. Bueno, les estoy contando la novedad. Para Angelito. Igual está bastante viejo, ¿no? Sí, no se le dice así, ya sé, pero no quiero novedoso ni pensarlo. Los padres no saben si che, ella va a poder... Che, qué programa de mierda este, ¿eh? Yo no te quiero decir nada. Bueno, déjame que te lo cuente. No, y contame de niños que se mueren, dale, y los podemos congelar, hermoso. Bueno, seguí con eso. Los padres no saben si ella va a poder ser luego vuelta a la vida, resucitada, digamos... En este mantenimiento, en stand-by esta de una criatura. Digamos. Claro. Y que funciona, ¿no? Pero lo que pretenden es que se conserve su personalidad y sus pensamientos. ¿Por qué? Porque una vez muerta esta niña, los padres les extirparon el cerebro y el cerebro fue lo que se congeló. El cerebro fue lo que congelaron, no congelaron el cuerpo completo. Entonces, ellos también no sospechan que dijeron, en algún el cerebro momento, tanto. No, claro. No, que en algún momento van a poder conseguir un cuerpo en el estado que ese cerebro pueda ser trasplantado, digamos. Pero toda la situación no tiene sentido. Ya si llegamos hasta acá, no tiene sentido que les explique cómo es todo el proceso de por favor, podemos omitirlo. Congelamiento del cuerpo. Pero la idea entonces es que en algún momento, quizás con los padres de esta niña ya muertos, porque no se sabe el momento en el que se va a encontrar la cura de este cáncer, ella sea resucitada. La realidad es que estamos muy lejos de poder pensar que esto es posible, no hay confirmaciones, pero en muchos casos hay personas trabajando. También es como una forma de una falsa esperanza hasta cierto punto, o porque puede es algo ser, a lo que aferrarse, porque lo que para nosotros puede parecer terrible en este contexto. Humo, eso le están vendiendo humo, es nada. Tomá esta pastilla que sí, de acá 115 años, ¿entendés? Es un desastre. Aparte, viste cómo es la ironía de la vida, ¿no? Walt Disney vuelve a la vida, sale y lo atropella un auto. Es así, es como funciona. Si esquivaste la muerte, ya no nos mostró destino final y qué sé yo. Si te tocaba, te tocaba, flaco. Entonces, uh-huh. Es mucha tecnología, pero después la vida hace lo suyo. No es que te encuentran, por ejemplo, vamos a suponer por un momento que lo de Walt Disney es cierto. Ajá. Está congelado y en algún momento dicen, bueno, lo que tenías era una boludez. Mirá, ya está, te tomás esto y ya está, listo, curado. Sale a la calle, seguro que le pasa algo, porque aparte el mundo evolucionó, el tipo no tiene ni idea, ve gente con los celulares, dice, ¿qué carajo pasa? Y se lo lleva puesto un boludo que viene con Rolex y... ¿Ayer sabes qué me pasó? Ah, no, pero vamos a sacar el tema. Ya termina. No. Digamos, lo único que les quería contar con respecto a si era o no un robo la situación del congelamiento, que los padres de la nena habían prometido invertir la misma cantidad de dinero que les había llevado todo el tratamiento y después el congelamiento, esta decisión que habían tomado, en lo que es la investigación por la lucha contra el cáncer en Tailandia. Porque ella es tailandesa, pero era tailandesa, pero, donde fue este servicio es en Estados Unidos. Sí. La única forma de congelamiento humano que estoy dispuesto a aceptar, ajá, es aquella que se lleva a cabo en El Demoledor, una de las mejores películas de acción de la década del 90, en la cual Schwarzenegger, Sylvester Stallone y Wesley Snipes se enfrentan en un futuro en el que todos los restaurantes son Taco Bell, la gente no puede insultar y hay tres almejitas para el baño, ¿sí? Y al final lo decapitan congelado a Wesley Snipes porque hay una gotita que te congela instantáneamente. Después, no, ¿ok? A menos que le vea el trasero a Sylvester Stallone en un cubo de hielo, no quiero que nadie se congele, ¿sí? Dejémonos de hinchar las pelotas. Ya está, ya demasiada expectativa de vida que tenemos como para encima andar tratando de salvarnos hasta cuando se aparezca la cura de lo que tenemos. Lamento mucho por la chica. No, obvio, pero fíjate que ella tiene, o sea, estaba por cumplir 3 años. La decisión claramente en este caso la tomaron sus padres. Sí, las obvio. Otras 133 personas, ella es la nena, la persona más joven en ser congelada. Uh-huh. Las otras 133 personas adultas. Recuerdo, cual no está orgullosa ni nada. Claro. Probablemente hayan podido decidirlo. Esto lo estoy aventurando, pero tengo casi la certeza. Y de todas maneras, me resulta súper inquietante que haya tal vacío legal como para que este tipo de prácticas sean aceptadas, o sea, sean legales, valga la redundancia. Vacío legal. Vacío legal quiere decir, no, porque legal. No te están prometiendo la cura. Lo que te están prometiendo es un estadio. No, ellos no te van a curar letargo. En ningún momento. Exacto. Entonces, te congelamos, después vemos. Nosotros te aseguramos que en algún momento vas a poder trasplantar un cerebro. Es la cosa más bizarra. Y que personal de esta empresa, de Alcor, te va a explicar o te va a tratar de poner en contexto. Claro. ¿Cómo cuando trasplantar vos, el cerebro? No, cuando vos te despiertes, ya trasplantado el cerebro. Es lo que pasó en la película. Y que tengas toda tu conciencia, todo, y que todo puede mal ir sal. Bueno, es lo que pasó en la película que fui a ver hace poco, la de Ryan Reynolds. Ajá. Que era. Se copiaban. Viejo. No, claro, era una persona mayor que tenía una enfermedad, lo metían dentro de una máquina con un cuerpo nuevito, en teoría, y cambiaban los cerebros, cambiaban las personalidades. Entonces el tipo grande se despertaba en el cuerpo de un joven con su conciencia intacta. Con todos los recuerdos, todo el conocimiento y demás. Digamos, era un trasplante de cerebro, pero sin llevar el cerebro de forma física a la otra cosa. Y había, obviamente, un periodo de adaptación. Que hay un par de líneas respecto a eso muy interesante, porque cuando tenía sexo por primera vez con una señorita joven, se quedaba un segundo como quieto y decía, la chica le decía, ¿qué te pasa? Hace 50 años que no veo algo así. Y le decía, era divertido, no creo, porque la gente con plata paga prostitutas caras, quiero creer. Okay. Pero más allá de eso, no es una obligación. No sé si hay prostitutas caras viejas. No sé, qué sé yo, Leo. ¿Vos qué sabés? No, los tarifarios no los tenemos actualizados. El dólar, el blue, claro. Pero sí. Blue eso es más caro porque está... Esto me parece que es horrible. Es horrible de parte de o sea, ofrecer el servicio, sí, me parece inquietante desde el vacío legal. ¿De qué estamos hablando? ¿Seguimos hablando de prostitución? No, hablamos del congelamiento de cerebros de niños. No, insisto que los padres tampoco están seguros que... No, espero que no. ¿Qué tiene que ver con todo esto que estamos hablando de preservar, qué sé yo? Soma, el juego, ajá, lo recomiendo, de paso. Tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Bueno, de vivir está el robot y te dice, man, ¿no me ve las piernas? No. Bueno, pero eso tiene un contexto de cómo llegó ahí, sí, esa conciencia. No, no, no, no, no, no, lo voy a decir, pero tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Y la verdad que es impactante en el juego. Así que, bueno, imagínate cuando lo ves acá. Habla de la hipótesis. A ver, hasta cierto punto, justamente, hasta dónde estamos dispuestos a llevar todo con el tema de que decía Leo, de extender las cosas. Claro. De extender incluso la vida de la Tierra. Por ejemplo, si la vida de la Tierra se fuese a extinguir por algo, ¿qué estamos dispuestos a hacer para preservarla? Hay un poco de, por decirlo de alguna manera, egoísmo también en esta cosa de, decir, de la autopreservación. Bueno, si se va a agotar todo, bueno, la forma de extender la vida podría ser esta. Y es moralmente... No puedo spoilear el juego. si digo lo que tengo que decir para explicarme bien, digo el final del juego. O sea, de lo que se trata el juego. No lo digas. Acá nos dice Maverick, ok, que hay un argentino, Rodolfo Goya, bioquímico e investigador del CONICET, que se va a congelar. Ok. Bien por Rodolfo. Bien por Rodolfo. Igual me parece eso. No tengo idea cómo puede llegar a funcionar lo de trasplante de cerebro, pero no olvidemos que se va a hacer pronto el primer trasplante de cabeza, que es justamente trasladar una cabeza entera, que incluye el cerebro, hasta donde recuerdo, en el cuerpo de otra persona por el doctor Mario Calavero. ¿Era Canavero? Si el no de equivoco. Metal Gear. El de Metal Gear, después, exactamente. Pues yo no tengo nada que ver, pero eso es igual. Correcto. Ah, no. está posteada online los planes de cómo se realiza esta operación, o sea, cómo se saca la cabeza de un cuerpo y se la conecta en otro. O sea que, pensando a muchísimos años a futuro, si en algún momento logran que sea exitosa el trasplante de cabeza, de una manera u otra, el de cerebro también se podría llegar a hacer. Bueno, a ver, esta película de Ryan Reynolds, hablamos acá, es un estreno de hace dos semanas. Sí, un poco más, me parece. Dos, tres semanas, de 20. Sí, menos de un mes, pero quiero decir, planteaba al principio algún dilema moral respecto de, o sea, planteaba la situación en la cual, con la cual te vendían el trasplante, decían, bueno, pero ¿qué hubiese pasado si los genios del mundo... Hablemos de algo local, ponele, bueno, no, pero no tiene una enfermedad. Iba a decir Favaloro, pero no tiene una enfermedad. Bueno. Pero, no sé, Steve Jobs decía en la película, hubiese tenido 10 años más, o 50, o lo que sea. Ese tipo de mentes que ayudan... Que hubiera podido aportar a la humanidad. Exacto, que ayudan a mover la humanidad a nuevos... Teléfonos más caros, lapicitos que cuestan 100 dólares. No habría stylus, porque él dijo, no van los stylus. Pero más allá de eso, justamente planteaba eso, ¿no? Planteaba, y al mismo tiempo, ¿qué estarías dispuesto a hacer? O sea, ¿qué estaríamos dispuestos a sacrificar y quién es prescindible? Porque lo que pasaba es que el cuerpo que empezaba a ocupar era el cuerpo de una persona, de un soldado que necesitaba la plata, entonces le compraban su cuerpo y se lo daban a otra persona que, en teoría, valía la pena. Y hablando de congelar y de películas, ¿se acuerdan que no hace mucho hablábamos de Flatliners? Me acuerdo. Bueno, y que dijimos, ¿cuándo van a intentar vendernos una remake? Mañana. Ya están intentando venderla, protagonizada por... la chica de... Del Bikini Beyond Two Souls. ¿Se me fue el nombre? Ellen Page. Ellen Page. Juno. Ellen Page, exactamente. Estaría protagonizando una remake de Flatliners. Sí. Gran película. Eso. Ya la hablamos, ¿no? Sí, por eso lo hablamos. Jugaban a morirse. Pero por eso dijimos, ¿cuándo nos van a querer vender una remake? Dijimos, no, esa película ya está, ya quedó. No, bueno, no quedó. Está volviendo. Nuestra propia enviada en el mundo de la ciencia y la medicina, Spoofy Latino. Es muy loco, porque es fanática de Buffy y le gusta la ciencia, raro, porque los vampiros y todo eso, no es viable. El cuerpo humano comienza a sufrir daño a partir de los 35 intracorporal. Si lo congelás, lo matás. Bueno. End of story. Bueno, chau, chicos. 196 Cecilia. Grados bajo cero. Está, claro, estos no son 75, son 196. Congelado el cuerpo. Así que si a partir pasa de 34 a 36, ese es el secreto. Si de los 35 grados ya empieza a sufrir daños, a 196. O si no, lo que ellos te prometen, yo te congelo. No sabemos cómo descongelarlos todavía, pero esperamos que con el tiempo encontremos la manera de hacerlo. Si volvemos a lo que fue esta documentación del proceso, que fue el demoledor, era instantáneo. Era instantáneo. Trabajamos con lo que sabemos. Claro, trabajamos con lo que tenemos. Era instantáneo. Había una bolita que congelaba. Entonces el cuerpo ni se daba cuenta. Decía, ¿qué? Y ya, ni siquiera el daño, ¿entendés? Hasta el daño se quedaba. Pero ¿podemos irnos en una nota alta? No creo. Sí, ¿vieron el primer tráiler de la película de Ratchet & Clank? Es buenísimo. Realmente. Es buenísimo. Es la película que va a salir el año que viene. Junto con el juego que iba a salir este año, pero se terminó retrasando. Y que está buenísimo también, ¿eh? Y que, sí, que recordemos... Se ve buenísimo. Es una reimaginación del primer juego de la serie y probablemente en unos segunditos... Lo probó Dylan y Chopper en E3. Hay un video dando vueltas. Hay un video dando vueltas, es verdad, que es... digamos, es una reimaginación del primer juego de la serie. Quien no conozca la serie Ratchet & Clank, es una gran, gran serie de juegos de plataformas y acción protagonizada por... Aparte mezcla muy bien justamente las dos cosas, como dice Leo. Las plataformas... Ajá. Pero la acción, el combate. el combate y la mejora de las armas que vamos teniendo. Ajá. Las mejoras de... O sea, agarramos como unas tuercas. Sí, correcto. Un mundo muy metalizado. Claro, y quizás lo más interesante, recordamos que es un juego del estudio Insomniac, que después fue a hacer las... ¿Cómo se llamaban las series de acción? Resistance. Insomniac Resistance. La serie Resistance. Las armas locas que tenía, tenía una que, por ejemplo, era una bola disco, que cuando la tirabas todos los enemigos se ponían a bailar. Tenía cosas muy ridículas y muy interesantes. Y lo que hicieron ahora con esta medio movida general de Sony, que ya sacó la película de Heavenly Sword, ajá, es programar una película Ratchet & Clank para lanzar junto con el videojuego. Casi va a salir como en cines, ¿no? Va a salir en cines. Porque la de Heavenly fue video. Fue directo a video, por una razón. Puede llegar a haber distribución local, siendo de Sony la película. Sí, sobre todo porque se ve muy bien ya, hasta cierto punto, los juegos de Ratchet & Clank, sobre todo los de PlayStation 3. ¿Te acordás cuando en algún momento con la PlayStation 1 decíamos, estamos jugando una película de Pixar? Y no era, no. Era bastante garompa. Pero en el de PlayStation... Pero sí eran nuestras expectativas. La decepción. Sí, era Pero en el de PlayStation 3 la verdad es que se veía muy muy bien y estamos esperando el de PlayStation 4, que también se ve todavía mejor. Y el tráiler la verdad es que captura el humor que es característico de la serie. Y es una de las películas, me parece que va a ser una de las películas a tener en cuenta el año que viene. Sobre todo si son fanáticos de Ratchet & Clank, que más allá de los protagonistas, tiene un par de personajes súper icónicos. Ahí estamos viendo el tráiler de... Si querés nos vamos con Fratelli y dejamos el tráiler después. Ahí está el Capitán Quark. No, se ve increíble. Y puede ser una buena... Mirá, si estrenaron acá Sony Hotel Transylvania 2, mínimo nos deben que estrenen Ratchet & Clank. Además los personajes y los diálogos siempre estuvieron muy bien escritos en los juegos. Muy divertido, muy gracioso. La película, sí. De hecho, el primer juego, el arma final... Se llama Te abro uno nuevo, ajá, así directamente, que me pareció un poco violento para un juego de chicos. Bueno, los juegos tenían ese juego de palabras todo el tiempo. I rip you a new one, no es que está mal traducido, ¿eh? Es bueno, así. El segundo se llama Up Your Arsenal. ¿Qué entienden ustedes por eso? No, directamente. El segundo se llama Up Your Arsenal, que Up Your Ass en inglés es como... Sí, sí. Te lo meto por el trasero, digamos. Sí, inclusive Ars en británico. Es eso. Exacto. Claro. Y el tercero se llama Going Commando, que en inglés Going Commando es sin ropa interior. Como Eva Green, podríamos decir. Sí, claro, pero sin la ropa la traducción. Arriba. Así que, claro. Así que, sí, también es como ir a lo loco, ir a lo claro, es decir, pero tiene como muchos juegos. Hacen ese doble sentido. Y los personajes, digamos. Buenos enemigos, buenos escenarios. Me hace acordar un poco a Robot. A Robot, sí, tiene algo. Sí, una cosa. Es súper interesante y me parece que tiene los elementos, sobre todo con lo adorables, entre comillas, que pueden resultar los personajes, como para que sea un éxito entre los chicos y tenga un lanzamiento en cines en nuestro país. Y la de muñequito que pueden salir después de esto. Mamadera. Escúchame. Así que... Y a ver, es de Sony, ¿a qué aplicaría? ¿A Skylanders? A Skylanders puede aplicar. Dimensions, a... O a... No, a Disney Infinity no. Porque no. Disney competencia. No. Bueno, pero ya con Skylander tenés un mercado... Sí. O Dimension. 3 billones de dólares en ganancias, Skylander. Olvídate. Una locura. Ahora, cuando volvamos, vamos a ver si hablamos o no de una película. Lo vamos a debatir acá nosotros en el corte. Sweetheart, I'm just here to get drunk again. Oh, I'm moving by with you. Oh, I wanna get

ofrecían experiencias distintas, significativamente distintas. Digamos, la tienda de Apple, como todo lo que es de la compañía, siempre fue muy cerrada, siempre fue muy restrictiva. Y de hecho, hemos hablado muchas veces de aquel juego. Por ejemplo, había uno que era Phone Life, que era ese juego en el cual te mostraban lo que era, en teoría, la vida de los fabricantes, no de los desarrolladores, sino de los fabricantes en China de los teléfonos, y te mostraban... Los obreros. Los obreros, gente que se suicidaba y demás, y obviamente lo sacaron, cualquier tipo de implicación religiosa lo sacan. Hace poco sacaron cualquier juego que tenga la bandera de la Confederación, recuerdan, de la tienda de Apple. Entonces, más allá de las restricciones, que siempre se van de mambo hasta cierto punto, porque hay una censura previa... La de Android es completamente distinta. Es un viva la joda, pero extraordinario. Y podés subir lo que se te... Y subís emuladores. O sea, hay un libertinaje extraordinario. En Android subís cualquier cosa y te la prueban. Y esto es una realidad. Uh-huh. Y si salta alguien a quejarse, como en YouTube, se da de baja. En YouTube vos primero lo subís. Puede ser una película completa, vamos ahora a Star Wars, la filmamos, la subimos, sí, ahí sí, todo. Después te la bajan en los 5 minutos. Pero vos la podés subir y hacer pública, lo cual es una medida bastante permisiva por parte también, que YouTube sería incontrolable, sino también, bueno, pero eso técnicamente los que son propietarios de los derechos de las cosas dirían, eso es un problema de YouTube, no nuestro, si no tienen nadie que chequee los videos. Pero vos, por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo, porque hablar con conocimiento. Nosotros hicimos el juego de Esperanza Mía, la aplicación de celulares. Apple nos volvió locos. Nos pidió el contrato con Polka, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que me parece que está re bien eso. Controlan de que nadie pueda subir un juego trucho. Pero después nos pidieron, esto no, es para menores, entonces no hay que pedir tal cosa, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, bla, un montón de... Un mes para sacar el juego en Apple. En Android lo subimos y a la media hora estaba habilitado. Si nosotros podríamos haber sido tipo Esperanza Mía o Parche en el Ojo Mía y salía igual. Claro. Después ya cuando fuimos avanzando, porque la gente de Google hay muy buena relación, lo fuimos conociendo y qué sé yo, nos dijeron, mirá, tenés que subir acá este documento, el contrato, por si alguna vez alguien se queja, pero es por si alguien se queja. Mientras no se queje nadie, es difícil. Exacto. Es difícil. Entonces, hasta cierto punto, uno apelaba a la tienda de Apple para encontrar una curaduría quizá mayor, un control mayor, pero... Y los prueban, ¿eh? Claro, sí. Las aplicaciones las prueban, no es que las miran, las prueban. Bueno. Te dicen, en el paso número. Te mandan un reporte. En ese sentido lo veo súper profesional y la verdad que mis respetos. Hay que tener mucha gente. ¿Cuántas aplicaciones se suben por día? Uf, incontables. Hay que chequear todo eso. Tienen un equipo de gente enorme trabajando. Y sí, son una compañita, digamos. No, pero ponele Google, ¿no? Tampoco es una compañía chica, pero se lo toma más a la ligera. Sí, pero tiene un control. Control desde lo que es el control mismo, ¿sí? Es una compañía que hace hardware y software y tiene todo dentro de un domo, una cárcel de cristal perfecta. No perfecta, imperfecta hasta cierto punto. ¿Qué? También el hecho de... A ver, por ahí estoy diciendo algo que ustedes me van a rebatir en un segundo. Pero hay una realidad, que vos vas a usar la tienda de Google Play para una aplicación tanto real como una aplicación trucha. Vas a pasar sí o sí por Google Play. Sí, sí. El hecho de controlar, pero hasta acá controlamos, también puede llegar a ser que haya un mayor uso de esa tienda. ¿Se entiende lo que quiero decir? No. O sea, que haya... El que no haya control hace que se fomente más la aplicación en Android. Claro, es como una... Ah, no, es que los truchos están todos en Android. Claro. Sí, sí. Es como un doble discurso por ahí. Pero es casi como la salada y Compumundo en un mismo lugar. Es, ok, ¿qué es lo legal? Lo que está en Compumundo, pero acá hay... Pero no siempre hay tuviste que pasar por ahí. Y la salada tampoco significa que sea todo trucho, ¿no? Es para dar un ejemplo muy, muy abierto. Se ¿no? comprendió, se comprendió, sí. Pero claro, en el caso de Google hay una apertura mayor a cualquier tipo de aplicación que después se puede bajar o no en base a ciertos reclamos o lo que sea, pero uno apuntaba a la tienda de Apple como para decir, bueno, acá está aquello que te podés bajar de forma legal al teléfono y no te va a crear problemas. Uh-huh. Hace poco hablamos, recuerdan, de esta aplicación en Android que de todas maneras tenías que instalar el APK de forma externa, y que era una aplicación para mirar videos pornos y que te sacaba fotos mientras estabas mirando videos pornos. Pero eso vos decidías hacerlo y lo bajabas desde otro lado. Y ojo, para cerrar el tema, vos subís la aplicación, vos sos el dueño de los derechos, como es el caso de nosotros con Esperanza Mía. Tenemos todo el derecho de tenerlo ahí. Ahora, vos capaz que le vas una queja y me dan de baja el juego primero y después me preguntan. Claro. O sea, que está mal, porque está mal de todos lados. Porque primero tendrían que asegurarse de que sea como Apple. Apple ahora, una vez que está validado, si hay una queja, tienen el contrato y acá está. expliquen por qué ustedes tienen razón. Eso, disculpen, pero era como para decir, Apple toma la medida, pero después no te encontrás con sorpresas. Uh-huh. En Android subís el juego, se queja a alguien que incluso ni siquiera es el dueño de los derechos a veces, claro, o no tienen como forma de comprobarlo, y te dan de baja la aplicación. Como en YouTube, cuando te mandás una, primero, ¿qué hacen? Te cierran la cuenta y después te dicen, primero tira y después dispara. Es terrible, es muy... Uh-huh. Y después pregunta. Exacto. Primero tira y después dispara. Sí, sí, ¿no? Primero no tira, primero te dispara y después te hace pregunta. Se entendió, se entendió. Dispara dos veces. Tira primero y dispara. Pero bueno, el punto es que Apple llegó a China hace relativamente poco y si bien en cada evento que tiene destacan lo bien que le está yendo en el mercado, porque han tenido un crecimiento exponencial en los últimos dos años, están teniendo muchos problemas con los desarrolladores porque las herramientas de desarrollo, los kits de desarrollo que se están distribuyendo en China, ajá, algunos vienen con porquerías adentro. Hace dos semanas, en realidad, a mediados del mes pasado, hace un mes, se salió a la luz que un código particular estaba insertando malware dentro de las aplicaciones que cuando se disparaban en el teléfono, que vos bajabas de la tienda legal, todo legal, empezaba a leer datos de tu teléfono y los mandaba a un servidor y viva Perón. Bien. Eran datos irrelevantes, ¿sí? Era qué tipo de red estás usando, qué tipo de sistema operativo, el nombre del teléfono, cosas básicas, ¿sí? Que no ponen en peligro al usuario, pero que de todas maneras empiezan a poner el foco de atención en, claro, el control que puede llegar a tener Apple. Y esta semana lo que se develó, una empresa de seguridad que se llama SourceDNA, develó que ha sucedido lo mismo. Hay una empresa que se llama Yomi, en China, que vendió su propio kit de desarrollo para Apple. Y vos decías, che, copado, lo usabas, hacías tu aplicación para ver dónde estaban los pececitos en el mundo, esta de los tiburones, lo subías, y cuando lanzabas la aplicación al teléfono, lo que hacía la aplicación es, sin que vos lo sepas, e incluso están estimando que ni siquiera los desarrolladores lo sabían, levantaba el ID del teléfono, uh-huh, tu mail y más información respecto de la zona que estabas usando, el país, el lenguaje, que yo, y también lo mandaba todo a un servidor. ¿Cuántas aplicaciones te habías bajado? ¿Qué aplicaciones te habías bajado? O sea, información sensible del usuario y la enviaba a un servidor. Apple tuvo que bajar más de 250 aplicaciones que utilizaban este de vuelta. Es un kit de desarrollo que una empresa en particular te vende, son kits desarrollados por terceros para aplicaciones para Apple, para dispositivos con iOS, y estiman que se descargaron entre las 250 más de 1,000,000 de veces. Más allá de que los datos sean relevantes o no, hayan ido a un servidor, que ahora en realidad ahora hay que ver dónde están todos esos datos, hay mucho robo de información. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, los dispositivos de Apple, así como otros, tienen lector de huella digital, ¿sí? Esa huella digital, sí, que te lee está, en teoría, según explican, adentro de un chip X. O sea, está completamente separado del sistema operativo. Pero aún así, este tipo de incidentes dan cuenta de que hay un sistema de control de calidad que no está funcionando como funcionó en algún momento. Quizá justamente por, al llegar a China, la invasión de aplicaciones que empiezan a aparecer es demasiado para el flujo de trabajo de los trabajadores de la compañía. Y al mismo tiempo empieza a poner en tela de juicio la capacidad de la empresa de cuidar los datos. Claro. O sea, ya tienen tu huella digital, ya tienen tu información de tarjeta de crédito con el Apple Pay a través del sistema de NFC. Entonces, empezamos a volcar tal información al teléfono que este tipo de aplicaciones y este tipo de trampas, este tipo de caminos alternativos para llegar al sistema operativo y a partes sensibles del sistema operativo, empieza a hacer que el magnífico avance que es que puedas pasar tu celular por un lector de tarjetas o lo que sea para pagar el café, o que puedas apoyar el dedo en un botoncito para que se destrabe la pantalla, empiece a ser un poquito más 1984, claro, ¿sí? Empieza a ponerse un poco más complicada la cuestión. Así que, obviamente, Apple dijo, sí, nosotros estamos muy atentos a este tipo de cuestiones. Y estamos ya lo sabíamos. Claro, ya sabíamos que te estaban robando la información. El problema es que te roban datos importantes. Sensibles. A ver, violaciones de seguridad hay todos los días. Hace poco Electronic Arts anunció que, muchachos, todo bien, pero les robaron el mail el mail y el password de Origin. Bueno, no pasa nada. Mientras que no roben la tarjeta de crédito, generalmente cambia no el pasa password. Nada. Claro, cambia el password, ¿sí? Le ha pasado a Battle.net, le ha pasado a Sony, ¿sí? Que fue quizás lo más masivo. Ha pasado en otros que no se conocen. Ahí había tarjetas. Ahí había tarjetas, claro. Ha pasado en un montón de lugares que no se masificaron tanto, como eBay, por ejemplo. eBay tuvo Barnes and Noble, que es una cadena. Amazon ha tenido violaciones de seguridad. Pero el problema es que, el problema en este caso en particular es que adentro del teléfono tenemos, no sé, entras al home banking y en algún lugar queda almacenada la clave que usás para la aplicación. la tarjeta de crédito, tenés la huella digital. Entonces, empiezan a ser más ahora objeto de ataques, objetivo directo para los hackers. Y no sé si hackers en realidad, supongo que estas... Porque también tiene que ver con data mining. Tiene que ver con data mining también, o sea, obtienen todos sus datos, después los venden a empresas, aparecen estos paste bin gigantes, aparecen estas partes oscuras de la web donde puedes comprar una base de datos X y ver qué tarjeta de crédito funciona y cuál no. Así que, ojo con lo que bajan al celular. Hay mucho de, che, mirá, me pasaron esto, me pasaron aquello. Y que no necesariamente, claro, son esas aplicaciones que las bajás por el costado, digamos, que te las pasan, una APK por separado. O sea, claro, en el store mismo podés encontrar. Hay que chequear de que esté validado las descargas que tiene, los comentarios. A veces eso sirve. A veces los comentarios son cualquier cosa, sí, pero... Sí, también el desarrollador, si es conocido o no. Punto, si es de prestigio, si está bien calificado, si tiene otras aplicaciones, qué tan viejas son. Antes de decir, uy, me lo descargo por la idea, porque también hay mucho engaña, sobre todo en Android, generan a veces aplicaciones a través de algo de interés general, pero que no tiene mucho que ver con no es un producto oficial o algo. Claro, exacto, a veces con un buen diseño y a veces con un diseño paupérrimo que pasa como trucho, ¿viste? Cuando decís, tipo, no la podés ni mirar fijo dos segundos y te das cuenta que decís, esto es re trucho, porque claro, está recontraarmado. Sobre todo cuando se trata de franquicias. Sí, o gente que está aprendiendo a hacer aplicaciones y sube lo primero que hace, queda como queda y está ocupando espacio ahí, te lo podés llegar a confundir con una aplicación... Así que, ojo. Más concreta. Vi Tales of Halloween, estos cuentos de Halloween que se va a estrenar acá. Pero es brillante. En Estados Unidos se estrenó el 16 de octubre. Okay. En iTunes, y esto no es un chiste, Nueva Zelanda, sino que iTunes en América, se puede alquilar, se puede rentar, se puede comprar. La verdad que se puede alquilar por $4.99. La verdad que es súper interesante para verlo. La verdad que la película es interesante. Vamos a hablar cuando se estrene. Lo que nos parece muy gracioso es que la película, la productora que se llama The October Company, o sea, la compañía de octubre vendría a ser. Es una película que se llama Tales of Halloween, que es el 31 de octubre. Se estrena el 16 de octubre, el viernes pasado, en Estados Unidos. Estamos viendo el tráiler en Vorterix.com. Son 10 historias contadas por 11 directores. Hay un capítulo que lo dirigen dos directores. Muy interesante, muy variado. Después vamos a hablar al respecto. En Argentina se estrena en los cines... Buena noticia, el 5 de noviembre. Yeah. What the fuck? Bien, ideal para anticipar el otro Halloween. Somos unos adelantados, porque estamos adelante de la fecha. Nah, es increíble. Te dan ganas hasta decir, alquilan en iTunes. ¿Por qué? Que... Es una película casi 10. Es Jesús de Nazaret 2, la revancha en mayo, post-Pascuas. Pongámonos contentos. ¿Nadie se acuerda? Pongámonos contentos que llega, aunque sea, sí, pero bueno, a los cines. Y la verdad que debe tener su onda verla, pero hubiese tenido su onda verla un 31 de octubre, un Halloween, si te gusta participar de esa fiesta, es una película interesante, es muy divertida, es graciosa, tiene mucho que ver con la festividad esa, justamente, para cualquiera que la disfrute o la entienda. Es una linda película. Vamos a hablar, es una agradable experiencia de Halloween, podríamos decir, más que la película. Son muchos cuentos, dura muy poco. Por otro lado, y cambiando de tema, volvemos a Star Wars, pero esta vez Battlefront, la beta más exitosa de la historia de Electronic Arts. 9 millones de personas jugaron en esos pocos días. Un número enorme. No sé cuántos de esos lo van a comprar, pero me parece que Star Wars igual se sabe que va a vender. Battlefront tiene muy pocas chances de ser un fracaso de ventas. Pero acaban de anunciar, aparte de lo bien que les fue con la beta, sino... Acaban de anunciar los precios de todas las ediciones que tienen pensadas sacar. Ok. El juego, como siempre, va a costar los $60 que salen siempre. Los que tengan EA Access van a poder ahorrarse unos dólares. Les va a costar 54. Pero el pase de temporada, a diferencia de muchos de los pases de temporada que son mucho más económicos, este va a costar $50. Muy parecido, o sea, en realidad casi el mismo precio de lo que sale el juego completo. Y... prometen por lo menos 4 expansiones, pero te lleva ya el precio del juego a $110 de base. Sí. Con mucho contenido, todo bien. Ahora, si llegas en un juego que lo jugás un mes y te aburriste y no te interesa, ni aunque haya contenido nuevo, son $50 que invertiste bastante al divino botón. Por otro lado, hay una edición de $120 que se le denomina Ultimate Edition, que costaría $10 más de lo que estamos hablando, que te agrega, aparte del pase de temporada con las 4 temporadas y con las 4 mapas o 4 expansiones, mejor dicho, y qué sé yo, te da 5 ítems exclusivos. Una Ion Grenade, un Ion Torpedo. Ajá. La pistola DL-44 Blaster de Han Solo. Y después dos emotes, que acá entramos en terreno de Destiny. El emote de la victoria, o sea, el bailecito de la victoria. Me copa. Y el bailecito de Lion Shock, que no sé qué será, será como disparar. Es algo. Terrible que te vendan... emotes. Emotes, sí. Emotes. O sea, que son casi caritas. Es como que el messenger te diga, ah, ¿querés la carita de estar triste? Tenés que pagar la parte. Es una vergüenza. En un juego que vale 120. Claro. Tipo, en esa edición. ¿Y estas que estás comentando son las versiones digitales nada más o...? No, en todo. Porque también estaba la versión que traía la heladerita de era, carbonita, eso ya ¿no? no tiene precio porque ya no se consigue, se agotó. Claro. Y si lo querés comprar, eBay... Era la preventa. ...millones de dólares. Pero lo que queda, digamos, por ahora, aparte de... Si no tienen una PlayStation 4, realmente pueden considerar en noviembre comprar la edición de que viene con Darth Vader, que tiene... Una carcasa muy interesante con un dibujo de Darth Vader que si bien podría estar un poquito más oscurito para mi gusto, está muy bien. Y un joystick que es horripilante. Pero bueno, el joystick lo podés cambiar o podés tunearlo de vuelta. Seguís usando los otros, exacto. Pero está... No. No vas a comprarte dos Play. Yo digo, si no... No, bueno, pero comprás otro control porque viene con uno solo. Sí. Ese lo dejás para el Player 2. Amigo, claro, exacto. El Player 2. Pero es una linda consola, va a estar un buen precio... Y va a ir bajando. ¿Ya son 20 y 55? Es una vergüenza. Esta música es como... Somos como perro de Pablo. Ponen esta música, ustedes lo hacen a propósito. Y es como que nosotros hacemos... Ah, tipo suricatas, levantamos así para ver qué pasa. Tipo, ¿what? Ahora nos vamos a filmar un video con máscaras. Bueno. Para me dar algún mensaje. Y código mensaje. Morse y código de luces. Les tiro un dato. Acabo de ver un pequeño teaser que dice que el trailer de Star Wars The Force Awakens, el nuevo, el de hoy... Se va a presentar durante el partido, el Monday Night Football, ibas a decir exactamente lo mismo. Estaba buscando la de 8:15, ¿qué hora era acá? Exactamente. Acá los partidos de Monday Night Football arrancan las transmisiones a las 9 generalmente, entre 9 y 9 y media. Seguramente el tráiler lo pasen en el medio tiempo. El partido sigue alrededor de las 11, 11 y media de la noche. Puede ser que estemos recibiendo por fin el tráiler nuevo de Star Wars. Claro, pero yo digo, ¿allá empiezan a las 8 y pico de la noche? 8 y cuarto. O sea, pero hay que ver, depende de dónde estamos, son 2 horas más... Estaba viendo, claro, justamente qué era, porque es... O 4 horas No, pero la transmisión de los partidos suele, de Monday Night Football, acá comienza a las 9:30 y 10 de la noche. 8:30 del Eastern Time son las 9:30 de acá. Claro. Hay una hora de diferencia. Ok, correcto. No, decía, si es sí, depende del Pacific, lugar. Estábamos en el horno, claro. Porque era a las 12, iban a ser las 8 de allá. No, por eso calculo que a las 4 11, de la mañana... Entre las 11 y las 12 de la noche vamos a estar viendo el trailer. Entre las 11 y las 12 de la noche, explote internet, Leo va a estar chequeando su entrada, que ya pudo comprar. ¡Yes! Ajá. Estar ahí chequeando de qué. Vamos a destacar lo garca que son las cadenas que solo te ponían disponibles las XD. No, man, dame la no D. Con eso dijiste cuál es la cadena y todo. Nos vamos hasta mañana y los dejamos en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán.